La Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos, AFEP, Radio Canelo y el Programa de Derechos Humanos del Ministerio del Interior y Seguridad Pública presentan Memorias sin Olvido, radioteatros por la memoria histórica de nuestro país. Hoy presentamos En Memoria de Mauricio, Suecia, 1988. Chile, apúrate. Para Chile. Parece que realmente ganó el no. Yo tengo lo, al menos para mí, yo lo tengo bastante claro ya. Porcentajes para la opción sí, 43.04%. Porcentaje para la opción no, 54.68%. ¿Escuchaste? Sí, sí. ¿Escuchaste? ¡Nan! Sí. ¡Nan! ¡Ganamos! ¡Ay, qué estará pasando en Chile a esta hora! Imagina la alegría de la gente. Tenemos que celebrar con un vinito arreglado. Deben estar celebrando en la calle, sí, en la Alameda, gritando ¡por fin se fue el dictador! ¡Por fin podremos volver a Chile en libertad! ¿Sabes lo que eso significa? Apenas puedo imaginarlo, Ana. No puedo creerlo. ¡Es primavera! ¡Allá en Chile es primavera! ¡Sí! ¡En Chile es primavera! ¡Ay, Marcos! ¿Habrá escuchado la radio? Seguro que sí, Ana. Seguro que sí. Tenemos que contárselo a los compañeros. Tienen que saber lo que está pasando en Chile. Sí, regresar. Tenemos que regresar a Chile. ¿Y qué va a pasar? ¿Tu taller? ¿El trabajo del reparto? ¡Ay, llegó la hora, Ana! Podemos arreglar todo para volver. En la oficina de gobierno lo entenderán. Muchos volverán, Ana. ¡Muchos! ¿Sientes ese aire? Respira. Siente el nuevo aroma. Ay, estamos en Chile. Me es difícil pensar cómo volveremos a empezar. A organizarnos, a pisar nuevamente estas viejas calles después de 4 años de exilio en Suecia. Son tantos recuerdos que pienso en los cambios. ¿Hernán? Sí. ¿Será real el cambio? ¿Qué pasará con nosotros? Ya lo sabremos, Ana. Por ahora vamos a tomar un café. Dejemos las maletas en custodia, luego tomaremos un taxi. La llegada de exiliados chilenos a Suecia, producto del golpe de Estado, comenzó a gestarse desde el mismo mes de septiembre, siendo diversos organismos nacionales e internacionales los encargados de ayudar en esta tarea, como por ejemplo el Alto Comisionado de Naciones Unidas para Refugiados, el Centro Internacional para las Migraciones, la Fundación de Ayuda Social de Iglesias Cristianas. La buena receptividad que tuvo Suecia en recibir refugiados chilenos tras el golpe de 1973 no se puede entender sin la simpatía y el apoyo que ofreció el primer ministro sueco Olof Palme, del Partido Socialdemócrata, a la Unidad Popular. Desde 1970 hasta 1973, Suecia multiplicó el monto de su ayuda al desarrollo en Chile. Además, fueron numerosas las delegaciones suecas que visitaron Chile en ese período para conocer los cambios socioeconómicos que estaba implementando Salvador Allende. Salvador Allende, idag han störtades med våld av högerkrafterna. Imorgon går vi till val i en fri demokrati. Det är ett privilegium. El triunfo de la Unidad Popular intensificó las relaciones entre los dos países y para ello, Palme envió como embajador a Chile a Harald Edelstam, un hombre que se había caracterizado por la defensa de los derechos humanos en aquellos países en los que había estado destinado, y existían gobiernos totalitarios como Noruega, durante la ocupación nazi, Guatemala o Indonesia. La violencia con la que se produjo el golpe de Estado sorprendió al embajador sueco. A pocos metros de su residencia se encontraba la embajada de Cuba, la cual estaba siendo asaltada por las Fuerzas Armadas. Edelstam se dirigió allí personalmente y medió entre los dos bandos para lograr el alto al fuego y se permitiera la salida de los 147 cubanos que allí se resguardaban, incluyendo mujeres y niños. La operación más espectacular ocurrió cuando logró rescatar del Estadio Nacional a 54 uruguayos que iban a ser fusilados al día siguiente. Det är lite trist att lämna Chile på det här sättet och förklara personen non grata. Jag hade hoppats att kunna fortsätta det humanitära arbetet ända tills vi hade fått ut alla våra flyktingar. Men som en avskedspresent så fick jag för 3 dagar sedan fri lejd för ytterligare 50, vilket betyder att vi har bara kvar 30. Los recintos diplomáticos suecos y cubanos, ahora en manos de Edelstam, se llenaron de asilados. En un mismo momento, llegó a haber más de 250 asilados de distintas nacionalidades, entre las que se destacaban chilenos, brasileños, cubanos, argentinos, ecuatorianos, peruanos, bolivianos. El alto compromiso de Edelstam incomodó enormemente a la Junta Militar, razón por la que se atacó a la embajada en varias ocasiones con bombas incendiarias o disparos, a veces causando heridos. A inicios de diciembre, la Junta Militar optó por declararle persona non grata. Edelstam partió de Chile el 9 de diciembre, todavía con la embajada llena de asilados, pero para entonces había rescatado cerca de 1,000 personas, entre las que estaban en el recinto sueco y aquellas que él mismo llevó en su auto a otras representaciones extranjeras latinoamericanas, principalmente por falta de espacio o para que pudieran salir más rápidamente de Chile, dado que Suecia no tenía firmado con Chile un convenio de asilo diplomático del que sí formaban parte la mayoría de los estados latinoamericanos. Para entonces, Edelstam había salvado ya las grabaciones originales de los discos de Víctor Jara, que había enviado a Suecia, y también los rollos del documental La Batalla de Chile, del cineasta Patricio Guzmán. Edelstam fue, asimismo, uno de los pocos diplomáticos en acompañar al féretro de Pablo Neruda al Cementerio General de Santiago, el 25 de septiembre de 1973. Para Ana y Hernán, el regreso a Chile después de 4 años de ausencia y tras el triunfo del no, un 5 de octubre de 1988, significó enfrentar una serie de incógnitas en un país donde el dolor aún estaba presente, en cada esquina, en cada calle, en cada casa. ¿En qué piensas? En el clima. El frío de Suecia, en todo lo que dejamos, pues en el trabajo, esas madrugadas eternas repartiendo el diario para los suecos, en los chiquillos jóvenes que aún viven allá, en todo eso. Sí, de repente nos vemos enfrentados a este presente, como si algo nos hubiera atrapado en el tiempo y nos devolviera hasta hoy. Pero no podemos olvidar totalmente. Ahí está la ratonera, la calle Alejandro del Fierro, conferencia... Ya estamos aquí. Eso es lo que importa. Ahora hay que salir adelante. Sí, pienso en Marcos, en Mauricio. Creo que Marcos no estará seguro aquí, debemos tener cuidado con él. Todavía quedan rezagos de la dictadura en el poder. Ana, ¿en qué piensas ahora? ¿Estás como distraída? Ay... Mauricio estaba listo para la universidad y Marquito ya estaba en la U. Por eso tuvimos 2 para educarlos bien. Le decía a Mauricio, ¿por qué andas con esas zapatillas tan viejas? No, mamá, me decía, todavía están buenas las zapatillas, no necesito comprar otra. ¿Todavía tienen el chaleco que le mandaron de Suecia? Sí, todavía lo tengo. Mauricio me ayudaba a cocinar en las ollas comunes, en las tareas de la iglesia. En Bonilla. Sí, en Bonilla, en Pudahuel. Ay, ellos vieron la realidad desde chicos. Siempre se dieron cuenta, ¿eh? Sí. Con Mauricio íbamos a la vicaría, a lo de los recursos de amparo. Lindo, simplemente me pedía un hot dog, nada más. Así de simple. ¿Se sirven algo más? ¿Se sirven algo más? Perdón, ¿qué? ¿Quieres algo más? No, gracias. No, nada más. La cuenta, por favor. Enseguida, con permiso. Señorita, sí, algo más. Quiero preguntarle algo. ¿Sí? ¿Qué sería? Solo quiero preguntarle... No, nada. No se preocupe. Sí, pero ¿qué quería preguntarme? No me haga caso. Pero Hernán, ¿qué querías preguntarle? Está bien. ¿Vive usted con miedo? ¿Qué? Bueno, no me haga caso. Disculpa, traiga la cuenta, por favor. Ya, con su permiso. Ana parece invadida por los recuerdos. Pese a estar de regreso en su país, aún convive entre el umbral de un sueño y el limbo que alimenta aquel 29 de marzo de 1984. ¡Hernán! ¡Ven! ¡Apúrate, por favor! ¿Qué quieres? Estoy ocupado. Ven rápido, por favor. Tienes que ver esto. ¿Qué pasó? ¡Mira! ¿Qué quieres que mire? Mira bajo la cama. ¿Qué cosa? A ver. ¡Es un arma! ¡Una pistola! ¡Mírala bien! ¿Y qué hace esto bajo la cama? Es la cama de tu hijo, de Mauricio, pues. ¿La tenía escondido Mauricio? ¿Estás seguro? Ay, pero no la estás viendo. Tienes que hablar con él. Tienes que decirle, está corriendo peligro. Sí, claro, pero... Tenían las camas hechitas, por eso salen los dos juntos. El Mauricio y el Marcos, para no dejar sospecha. Ay, esto es distinto, Hernán. Se trata de una pistola. Sí, tú sabes cómo andan los pacos, los milicos. Sí, entiendo. Tranquila, Ana, sí. Mira, hablaré con él cuando llegue de clase. No te preocupes. Mira, aquí viene llegando. Dile, ¿ah? Dile. Papá. Hola, mamá. Mauricio, tenemos que hablar. ¿Hablar? ¿De qué? ¿Qué pasó? ¿Por qué tienes esta arma? Es peligroso tenerla. Sabes todas las cosas que han pasado y más aún... ¿Cómo la descubrieron? Bajo la cama, lo sabes. Papá, por favor... Antes que digas algo, necesito que respondas. ¿Qué quieres, papá? ¿En qué andas metido, hijo? Pero no sabes lo que está pasando, papá. Sabes que sí, lo sé, pero... ¿Qué tiene que ver esto con lo otro? ¿Con las protestas? ¿Con la dictadura? Mucho, pues mucho. Cuando yo era más chico y veía algunos viejos y cabros chicos escarbando la basura para encontrar algo de comer, cuando veía niñas de mi edad que partían al centro a prostituirse por unos pesos, al ver tanto cesante, tanto niño desnutrido, al mirar la tele y ver niños rubiecitos viviendo en un mundo maravilloso al otro lado de Santiago, yo sentía mucha rabia y pena. Solo veía lo que me rodeaba, pero no sabía por qué pasaba. Y por supuesto, sigue pasando en este país toda esa miseria y desesperación. ¡Mauricio! Pensé que con la limosna y la caridad se podría solucionar algo, pero luego me di cuenta que es un camino falso que solo le sirve a los que tienen el poder. Vi que todo lo que ocurre en este país es motivado por el interés que tiene un grupo muy chico de personas de estrujar al máximo al pueblo para sacar toda la plata posible, que este grupo de financistas y banqueros se apoyan en la violencia y el terror institucionalizado para seguir chupándonos la sangre. Papá, mírate. Todo lo que te han hecho. Es terrible pensar en eso. Hijo, no quiero que te pase nada malo, entiéndelo. Cuando por primera vez fui a una marcha, vi aterrorizado como los pacos se lanzaban salvajes y crueles contra mujeres y jóvenes. Con rabia, en los ojos nos pateaban. Por pedir un poco de justicia, el gobierno mandaba a sus perros a masacrarnos. Vi y sentí el miedo, Nadie se defendía. Todos corrían, parecíamos ratones. Esos bestias se sentían muy valientes y hacían lo que querían con nosotros. ¿Qué pasa, papá? Mauricio, ¿qué pasa? Estoy conversando con tu hermano, Marco, nada más. ¿Viste el arma? ¿La viste? Estamos dispuestos a entregar lo mejor de nuestras vidas a la causa. Por eso no tememos morir en el combate. Por eso empuñamos las armas y disparamos a los verdugos del pueblo. Siempre evitamos la violencia innecesaria. El enemigo no nos deja otra alternativa. Eres un chiquillo. Apenas tienes 16 años. ¿Y eso qué? No tiene nada que ver. ¡Mauricio! ¡Mauricio! ¡Mauricio! Déjalo, papá. Él necesitaba decir estas cosas. ¡Ay, por Dios! ¿Qué pasó? Salió, mamá. Salió. Mauricio se fue. ¡Ay, pero a dónde! No lo sé, mamá. ¡Por Dios! ¡Mauricio! ¡Mauricio! Mauricio Maigret Becerra, joven estudiante de enseñanza media, daba pasos comprometidos con el movimiento de izquierda revolucionaria MIR, perteneciendo a sus filas. Corrían los años 80 y el MIR pasaba a la ofensiva político-militar en Neltume y Nahuel Buta. La guerrilla en su proceso de instalación fue detectada, aislada y aniquilada por las fuerzas del régimen. El 30 de agosto de 1983, un comando del MIR atentó contra el general de ejército Carol Ursúa. La venganza de la CNI ocurrió el 7 de septiembre. En dos casas de seguridad en las calles Fuente Ovejuna y Janequeo fueron asesinados Arturo Villavela, Sergio Peña, Lucía Vergara, Hugo Ratier y Alejandro Salgado. El 23 de agosto de 1984 fueron asesinados en Concepción 7 miembros de la dirección de la organización. Muchos de ellos habían ingresado al país en la Operación Retorno. Mauro, tienes que volver a la casa. La mamá está preocupada y el papá también. Sabemos de su sufrimiento. Por eso te estoy pidiendo que... Marcos, ya no hay vuelta atrás. Hay que seguir. Sí, sí sé que hay que seguir, pero mírate cómo anda. Otra verdad que he asumido es que la lucha del pueblo es una guerra a muerte contra la dominación capitalista. Y esa muerte, no porque nos guste la violencia ni porque seamos despiadados terroristas, como dicen en la dictadura, sino porque la brutalidad del sistema no nos deja otra salida. Es decir, ellos ya nos declararon la guerra y solo nos queda responder a la violencia opresora y explotadora con la legítima violencia que ocupa el pueblo para liberarse. Sí. ¿Vas a estar bien? Dile a la mamá que estoy bien. Dile que estoy en la casa de una vecina. Dile eso. Hermano, ¿se lo dirás? Sí, sí, le voy a decir. No te preocupes. Sabes que los revolucionarios, especialmente nosotros, que somos más jóvenes, valoramos infinitamente la vida, amamos a nuestro pueblo, luchamos por un futuro mejor para nuestros hermanos y nosotros mismos. Te entiendo, hermano. Cuídate ya. Nos vemos, hermano. Te quiero. ¿Aló? ¿Aló, mamá? ¡Marco! Mamá, soy yo, Marco, sí. Ay, pero hijo, ¿cómo estás, hijo? Bien, mamá, bien. No te preocupes, estoy bien. ¿Y Mauricio? Cuéntame cómo está. ¿Te ha dicho algo? ¿Hablaste con él? Sí, sí, mamá, sí, hablé con él. ¿Y cómo está? Está bien. ¿Seguro que está bien? ¿Ha comido? Sí, mamá. Mira, te llamo para darte esa noticia. Mauricio está en la casa de una vecina. ¿Dónde? Mamá, tengo que dejarte, tengo que colgar. Hablamos luego, ¿ya? Marco, por favor, ¿qué está pasando? Mamá, tengo que colgar. Besitos, chao. ¿Quién era? Era Marcos. ¿Marcos? ¿Y qué te dijo? Mauricio, dice que está bien. ¿Y? Nada, me dijo solo eso. Ana, ¿estás bien? No sé, Hernán. No sé si estoy bien. Estos chiquillos quizás, ¿en qué andan metidos? Me hacen recordar tantas cosas. Tranquila. Toma un poco de agua. Gracias, estoy bien. Sí, parece que hubiera sido ayer el golpe. Ana. ¿Te acuerdas? En San Pablo, los camiones pasaban llenos de milicos con pacos por todas partes y parecían locos de un lado para otro. Ay, entonces me sentía igual que ahora, con ganas de llorar, pero no puedo hacerlo. El negocio de mi hermano, de la JAP, entregando todo lo básico, el aceite, el azúcar. Por Dios, era tan triste. Hasta tú tuviste que ir a ayudar a repartir la mercadería. Fue terrible esa mañana. Mi mamá estaba sola, triste, mirando por la ventana. Ya no nos decíamos nada, solo nos mirábamos con unas ganas de llorar y gritar. Y mi Mauro tenía 7 años apenas, un niño, ¿te acuerdas? ¿Te acuerdas cuando dijo que íbamos a tener una junta militar como en otro país? ¿Qué sabía mi niño? Si solo era un mocoso bueno para leer. Los pies planos de Mauricio. Cuando con su abuelo iba al San Juan de Dios a vérselo. Ellos iban en micro y volvían caminando, conversando todo el camino hasta la calle Alejandro del Fierro. ¿Sabes por qué se venían caminando? ¿Por qué? Cuando murió el abuelito lo acompañé a control médico. Cuando subimos a la micro me dijo que teníamos que venir caminando hasta la casa. No soportaba la idea de regresar otra vez en bus. Cuando caminábamos, el Mauricio tenía un juego lindo. Por eso le gustaba caminar con su abuelo, porque jugaban y conversaban todo en el camino. ¿Cuál era ese juego? Me decía, mira mamá, esa casa es vieja y esa es nueva. ¡Qué lindas son las casas viejas! Y las contábamos. Así nos íbamos todo el trayecto, contando las casas viejas y las casas nuevas. Hasta el día de hoy, cuando veo una casa, me digo para mí, casa nueva, casa vieja. Era un juego bonito. ¡Hernán! ¿Qué pasa? ¿Escuchaste eso? ¿Qué? ¡Eso, pues! ¡Escucha! ¡Son balazos! ¡Ay, qué estará pasando! ¡Ay, no lo sé! ¿Estás despierta hace rato? Sí, no puedo quedarme dormida. Ayer vinieron unos jóvenes a la casa. Los hermanos Vergara Toledo. ¿Y qué querían? Me hablaron de Mauricio. Me dijeron que ellos querían hacer lo mismo que hace él. Seguir luchando por el pueblo, por la libertad de la gente, porque sentían los atropellos de la dictadura. ¿Eso te dijeron? Sí, eso me dijeron. Y luego se fueron. También vi a Mauricio. ¿Cómo estaba? Estaba, no sé, estaba. Lo vi más o menos, tenía picaduras de zancudos por todos lados. No me dijo dónde había estado. Tú sabes que él es alérgico. Estoy preocupada. La verdad es que no sé dónde estará viviendo. Marco me dijo que se había ido de la casa de la vecina, ¿te acuerdas? La vecina que conocemos de hace tiempo. Ay, andaba bien desparramado, mal vestido. Parece que no había ni comido. ¿Qué le preguntaste? Que cómo estaba, qué estaba haciendo. Y me respondía poco, no hablamos casi nada. Por eso estoy preocupado. Hemos presentado el radioteatro Memorias sin olvido. Un proyecto realizado por la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos, AFEP, Radio Canelo y el Programa de Derechos Humanos del Ministerio del Interior y Seguridad Pública.